dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás, no nos regresamos, vamos iniciando, perdón, es que con esto de la hora y como estoy desde hace tiempo acá, pero no había comenzado el programa, recuerden que hoy comparto de oficina, entonces por eso empecé más tarde, pero bueno, no, les doy la bienvenida, muy buenos días a todos, estamos iniciando mes, ya mes de junio, qué rapidísimo, ¿verdad? Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, pues ya saben, nos vamos a ir con la temperatura, a ver qué tal está. Ahorita está el solecito, pero vamos a ver cómo va a continuar el día de ayer. Ayer estuvo fresco, estuvo medio frito para mi gusto, casi me resfriaba, pero afortunadamente pues no. Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, un cielo soleado, el cielo estará principalmente despejado, la temperatura máxima para el día de hoy será de 73 grados, la mínima de 51 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 60 con cielos soleados y despejados. Para el día viernes esperan cielos muy soleados, hay una probabilidad de un 25% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 83, mínimas de 60. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan cielos parcialmente soleados, temperatura máxima de 82 grados, mínimas de 62, con cielos parcialmente soleados. Y para el día domingo, se esperan cielos muy soleados, temperaturas máximas de 79 grados, mínimas de 59, con probabilidad de un 15% de que caigan precipitaciones. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes pues vayan programando sus próxima fin de semana, sobre todo que el día de mañana va a ser calor, pero el día más fuerte del calor va a ser el día viernes. Y me voy a adelantar un poquito para ver si más o menos se van a mantener en esas temperaturas. Va a descender un poco desde el día domingo, como que se va a mantener más o menos en esas temperaturas hasta el próximo jueves, que va a volver a alcanzar los 83 grados. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos, los dejo con la reflexión y después de la pausa volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera información que les tengo, hubo una noticia, o bueno, hay una noticia que salió el día de ayer en la que una mujer asegura que fue virtualmente violada en el metaverso. Recuerden que el metaverso es el, ¿cómo lo decimos? Pues es cuando tú empiezas a utilizar los lentes de Mark Zuckerberg, ¿no? En el que tú te pones inmersa en una realidad virtual, o sea que todo lo que ves es como un juego, ¿no? Como los niños que juegan con esos lentes que se ponen y empiezan a ver y a disparar y cosas así. Pues bueno, ese es el metaverso. Y el investigador describió la experiencia como desorientadora y confusa, aunque Meta ha establecido límites que mantienen a las personas a una distancia segura. Una mujer afirmó que sufrió una agresión sexual por parte de un desconocido en el espacio de realidad virtual de Meta, Horizon Worlds, y la investigadora que estaba estudiando la plataforma para Some Office, una organización sin fines de lucro que busca limitar el poder de las grandes empresas, aseguró que el ataque virtual sucedió mientras otros usuarios observaban y se pasaban una botella de vodka. Alrededor de una hora después de usar esta plataforma, una investigadora de Some of Us fue llevada a una habitación, privada, a una fiesta en donde fue violada por un usuario que insistía en que se diera la vuelta para poder hacerlo por atrás, mientras usuarios por fuera de la ventana podían ver todo mientras otro usuario en la sala observaba y hacía pasar una botella de vodka. Es lo que se lee en el reporte de esta, bueno, de la organización. Este acto sexual no fue consensuado y la investigadora describió la experiencia como desorientadora y confusa. Según el reporte, muchos otros incidentes han ocurrido. Una tester beta anónima aseguró que su avatar fue manoseada por un extraño en la prueba beta de Worlds, mientras que otros informes han documentado manoseo y eyaculaciones simuladas, así como el acoso verbal y sexual. La investigadora de Some of Us destacó lo rápido que se encontró con una agresión sexual en la plataforma luego de que otro usuario la animara a desactivar la configuración de límites personales. Destacó que cuando otro usuario te toca, los controles manuales vibran, creando una experiencia física muy desorientadora y perturbadora durante ese ataque virtual, en lo que señala el reporte. Y con respecto a la experiencia de ser agredida sexualmente en la realidad virtual, la investigadora dijo: "Pasó tan rápido que como que me disocié. Una parte de mi cerebro pensaba, ¿qué demonios estaba pasando? Y la otra parte pensaba, esto no es un cuerpo real. Y otra parte pensaba, esta es una investigación importante". Pues sí, me imagino que obviamente, pues sí, a pesar de que es virtual, y si dice que pues con los controles que ya traen, o con lo que traen, yo no he usado el metaverso, esta realidad virtual, entonces no podría dar un poco de explicación al respecto, pero realmente pues sí es de preocuparse, porque muchos jóvenes pues utilizan este medio de realidad virtual, y pues imagínense con las cosas que se pueden encontrar si una persona que realmente pues estaba ahí investigando, porque es una investigadora, pues veremos qué es lo que van a decir. También en diciembre pasado, Nina Jane Patel, una psicoterapeuta que realiza investigaciones sobre el metaverso, también escribió un post en Medium sobre la pesadilla surrealista de ser violada en grupo en Horizon Venues. 60 segundos después de entrar, fui acosada verbal y sexualmente, dice aquí. 3 o 4 avatares masculinos con voces masculinas, esencialmente, pero virtualmente, y dice que violaron en grupo a su avatar y que tomaron fotos, fue lo que escribió. La verdad que esto ya creo que se les está saliendo pues de sus límites. Me imagino que va a haber demandas también aquí, va a haber, se va a hacer realmente, ya se hizo un problema, y pues sí, obviamente la tecnología, como puede ser muy buena, como ya lo hemos comentado, pues puede resultarme muy perjudicial. Ya ven que algo bueno que pueden sacar de esto, que pueden sacar, pues también hay gente pues muy inconsciente y muy perversa en sus pensamientos para, pues, para atreverse a hacer esto en este metaverso, ¿no? Pero bueno, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha dicho que el metaverso, un internet incorporado, pues será el futuro de su compañía y planea lanzar 4 nuevos visores de realidad virtual en los próximos años. Y al parecer, Mark Zuckerberg calificó a la tecnología como un dispositivo que representa el santo grial y que redefinirá nuestra relación con la tecnología. Pues bien utilizada, pues sí, ¿no? Mal utilizada, pues ya ven lo que ahorita se están encontrando, ¿no? Y bueno, en otra información científica, hay una imagen que a ver si ahorita se la ponemos en la página de la radio, en la que, en sexylovradio.com, para que lo puedan ver. Pero hay científicos que analizan la ilusión óptica de un agujero en expansión que es capaz de engañarnos. Yo estoy viendo la fotografía para que se den una idea. Es como un óvalo oscuro difuminado y detrás, de fondo, están otros semicírculos, bueno, ovalados, negros también chiquitos. Y entonces cuando uno lo está viendo, pues se empieza a expandir. No es de que se expanda, sino que es una ilusión óptica. Por eso le llaman el agujero de expansión. Y pues ahorita más adelante va a estar publicado para que lo vean. Un grupo de científicos investigó los efectos provocados por la ilusión de un agujero en expansión suficientemente fuerte como para engañar a nuestros reflejos, y que es percibida por el 86% de las personas, según el nuevo estudio publicado el día lunes por Frontiers in Human Neuroscience. Las ilusiones ópticas no son meros trucos sin interés científico. Los investigadores en el campo de la psicología, las estudian para comprender mejor los procesos complejos que utiliza nuestro sistema visual para anticipar y dar sentido al mundo visual, y de una manera mucho más indirecta que un dispositivo fotómetro que simplemente registra la cantidad de energía fotónica. El agujero en expansión es una ilusión altamente dinámica. La mancha circular o el gradiente de sombra de agujero negro central evoca una marcada impresión de flujo óptico, como si el observador, o sea, como si nosotros nos dirigiéramos hacia un agujero o un túnel. Esto fue lo que explicó Bruno Lange, el profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Oslo y primer autor del estudio. Qué curioso, porque yo, como lo estoy viendo en expansión, pero que se, como para mí, como que se estuviera ampliando, pero no, tal vez no le puse tanta atención, así como que estar sumergida dentro de ese pozo, pues no lo veo así, lo veo al revés. Pero bueno, habrá otro porcentaje que lo está viendo diferente en la pregunta, ¿no? Pero bueno, el 86% percibió el agujero en expansión. La ilusión parecía más efectiva cuando el agujero era negro. De hecho, fue percibida por el 86% de las personas analizadas. El 14% restante de los participantes no percibió ninguna expansión ilusoria cuando el agujero era negro, mientras que un 20% no lo hizo si el agujero era de color. Y entre aquellos que percibieron una expansión, la fuerza subjetiva de la ilusión difería notablemente. Entonces, este análisis abre nuevas incógnitas los investigadores aún no saben por qué una minoría parece no ser susceptible a la ilusión del agujero en expansión. Tampoco saben si otras especies de vertebrados o incluso animales no vertebrados con ojos de cámara como los pulpos podrían percibir la misma ilusión que otros. Nuestros resultados, dice en los, bueno, lo dijo Lane, con lo que concluyeron, dice, nuestros resultados muestran que el reflejo de dilatación, o contracción en las pupilas no es un mecanismo de circuito cerrado, como una fotocélula que abre una puerta impermeable o a cualquier otra información que no sea la cantidad real de luz que estimula el fotorreceptor. Más bien, el ojo se ajusta a lo percibido e incluso luz imaginada, y no simplemente a la energía física. Los estudios futuros podrían revelar otros tipos de cambios fisiológicos o corporales que pueden arrojar luz sobre cómo funcionan las ilusiones. Pero bueno, ahí está. Vamos a ver en qué porcentaje me voy a encontrar yo. Ahorita lo voy a analizar bien. Yo lo veo en expansión hacia los lados. Pero yo creo que es lo mismo, ¿no? Ha de ser lo mismo. Eso es lo que, tal vez a lo que se refieren. Que estás metiendo, pero no, yo no siento que me esté metiendo en el hoyo. Sí lo veo que se expande, que crece, pero nada más. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical, y ahorita en el segmento de Conociendo Tu Meta te voy a hablar acerca de los huevos. ¿Tú has congelado los huevos? ¿Se pueden congelar los huevos? Ahorita voy a hablar de este artículo que está muy interesante. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No puede haber

10 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vámonos rápidamente con el segmento de Conociendo tu Meta. Te decía antes de la pausa que si tú congelabas los huevos, te estaba preguntando. Bueno, pues aquí este artículo, como les digo, nos va a decir si es bueno o es malo o si tiene beneficios. Lo que sabemos que en sí es que el huevo es un alimento muy versátil con beneficios para la salud gracias a su importante contenido nutricional. Puedes comerlos pasados por agua, hervidos, fritos o como complementos en muchos de tus platillos favoritos. Sin embargo, muchas veces puede sobrar o no los utilizamos por completo y para esas situaciones pues puedes seguir algunos consejos de los expertos de cómo conservarlos correctamente. En primer lugar, debes saber que un cartón de huevos puede permanecer entre 3 y 5 semanas en el refrigerador, ¿ok? De 3 a 5 semanas en el refrigerador. Tanto la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA de Estados Unidos y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos desaconsejan congelar los huevos crudos con sus cáscaras, ¿ok? Y esto se debe a que en bajas temperaturas el líquido en su interior comienza a expandirse resquebrajando la cáscara. Y esto puede echar a perder pues, el contenido del huevo e incluso puede aumentar el riesgo de contaminación bacteriana. Si te ves en la necesidad de hacerlo, pues deberás congelar las yemas o claras crudas, ya sea por separado o mezcladas. Y para ello pues tienes que romper el huevo y tienes que vertirlas en un recipiente apto para congelador o en cubeteras que solo utilices para ello. Y con fines de seguridad alimentaria, se recomienda etiquetar cada recipiente con la fecha y el número de huevos enteros que contiene. Para congelar platillos que incluyen huevo cocido, primero deberás enfriarlos a temperatura ambiente. Es importante recordar que para evitar el crecimiento bacteriano, el plato se deberá enfriar a 40 grados Fahrenheit o 5 grados centígrados dentro de 2 horas. Y luego puedes cubrir el recipiente en el que se encuentra y colocarlo en el congelador o separarlo en porciones que no solo se enfriarán más rápido, sino también serán más sencillas pues, para el momento de que tú lo vayas a recalentar, ¿no? Los huevos crudos se pueden congelar hasta por 12 meses, mientras que los platos de huevos cocidos se deben descongelar y volver a calentar dentro de 2 a 3 meses. Mucha información muy valiosa, sobre todo para los que consumen muchos huevos, ¿verdad? Porque hacen tal vez ejercicio o porque tal vez les gusta muchísimo y pues no les cae mal. Bueno, no se recomienda congelar los huevos duros o blandos, ya que las claras pueden volverse gomosas y acuosas cuando se descongelan. ¿Y cómo los vas a descongelar? Pues puedes descongelar tanto los huevos crudos como los cocidos, colocándolos toda la noche en el refrigerador o bajo agua fría si se encuentran almacenados en un recipiente sellado. Y es importante consumirlos el día que se los descongele. Una vez descongelados, se aconseja cocinarlos por completo a 160 grados Fahrenheit o 71 grados centígrados. Y con esto se busca reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Pues ahí está. Mucha información, pero pues la verdad yo prefiero no congelarlos y comerlos en una semana, o sea, en el transcurso de una semana, y volver a comprar. De hecho, nunca me sobran huevos, siempre me faltan. Sobre todo cuando hago pan, pues requiere muchas claras de huevo. Pero bueno, un huevo grande tiene 70 calorías y es una gran fuente de proteínas que te aporta vitaminas A, B, D y los 9 aminoácidos esenciales. Además, no aporta carbohidratos, gluten o lactosa, siendo apto para personas con diabetes, enfermedad celíaca y alérgicos o intolerantes a la lactosa. Muchos estudios que analizaron sus propiedades aún son preliminares, pero se cree que un consumo regular de huevo permitiría incrementar los niveles de colesterol bueno en la sangre, ofrecer una importante cantidad de minerales, promover la estimulación cognitiva, favorecer el crecimiento celular, facilitar la pérdida de peso, proteger la visión, garantizar un gran número de antioxidantes. Aunque los huevos son las principales fuentes de nutrientes para la población humana, los profesionales pues recomiendan prudencia en su consumo, especialmente a quienes sufren hipercolesterolemia y la diabetes tipo 2. Se necesita continuar investigando sus efectos, pero se cree que en estos casos una ingesta excesiva podría aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares. Así que pues hay que comer con moderación todo, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA de Estados Unidos, Base Exhaustiva de Datos Medicamentos Naturales, la Biblioteca Natural de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Como ven, todos los artículos de Hola Doctor me fascinan porque hacen muy buenas sus investigaciones, y así pues para decirnos realmente a través de esos estudios que ustedes pueden encontrar, buscan el artículo y van a encontrar información al respecto y ellos pues formulan todo el artículo en base a todas estas biografías, ¿no? Bibliografía. Y bueno, vámonos ahora con el tema del día y con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Irnos a la pausa, pues nada más para aclarar, una bibliografía es la recopilación o es una lista, ¿no?, de todas las fuentes de las que se obtuvo información en sus documentos. Y pues sí, la biografía es una historia, no sé qué les dije, por eso me quedé, les dije biografía o bibliografía, pero bueno, ya, ahí mejor ya aclaro el punto, ¿no? Ahora sí, vamos con el tema del día. 10 de la mañana con 17 minutos, ya regresamos y vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy iniciaremos capítulo nuevo, capítulo 12, y hoy vamos a hablar del apartado número 1 que se titula El juicio del Espíritu Santo. Así que pongan a poner atención todos, ¿no? Yo también. Y bueno, vamos a dar comienzo. Y bueno, pues en este apartado, bueno, el capítulo se titula El programa de estudios del Espíritu Santo. Y el apartado número 1 es El juicio del Espíritu Santo. Y les voy a leer lo primero que nos dice. Se te ha dicho que no le otorgues realidad al error. Y la manera de hacer esto es muy simple. Si deseas creer en el error, tienes que otorgarle realidad porque el error en sí no es real. Mas la verdad es real por derecho propio, y para creer en ella no tienes que hacer nada. Comprende que no reaccionas a nada directamente, sino a tu propia interpretación de ello. Tu interpretación, por lo tanto, se convierte en la justificación de tus reacciones. Por eso es por lo que analizar los motivos de otros es peligroso. Si decides que alguien está realmente tratando de atacarte, abandonarte o esclavizarte, reaccionarás como si realmente lo hubiese hecho, al haberle otorgado realidad a su error. Interpretar el error es conferirle poder, y una vez que haces eso, pasas por alto la verdad. Es curioso que cuando no vemos con claridad la situación y estamos totalmente preocupados, totalmente tratando de encontrar una solución a problemas, y que ya hemos hablado, ¿no?, de que todo problema es un solo problema y una sola solución, ¿no? Sin embargo, no, nosotros vemos muchos problemas y realmente creemos que así son, ¿no? Podemos decir, tengo un problema de salud, tengo un problema financiero, tengo un problema familiar, tengo un problema laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo vamos clasificando pensando que pues, son varios problemas, ¿no? Pero aquí está muy claro, dice que no le debemos otorgar realidad al error, a ese error, a esos problemas, entre comillas, que nosotros hemos seleccionado. Si deseamos creer en el error, le estamos otorgando realidad. ¿Por qué? Porque el error en sí no es real. Entonces, no tenemos que hacer nada al respecto cuando reconocemos de que el error no es real. Nos dice que la única real es la verdad, y es real por derecho propio, y para creer en ella no tenemos que hacer nada. Si nosotros analizamos los motivos del ego, se volverá bien complicado, muy confuso, y nunca se hace sin la participación, obviamente, de nuestro propio ego, ¿no? Cuando tenemos muchos motivos, ¿no?, para decir, es que no puedo, o sea, no puedo estar en paz, no puedo estar tranquila, no puedo sentirme a gusto con el momento, porque tengo muchas cosas por hacer y por qué investigar o por qué resolver, ¿no? Entonces, llega un momento en el que se vuelve totalmente caótico, y ese caos lo vemos manifestado en nuestras vidas, pues de una manera destructiva. No nos damos cuenta hasta dónde estamos llegando por seguir pues atados a las ilusiones del ego, por seguir atados al miedo. Les digo, todos estos días han sido días muy diferentes, en los que el libro pues me hace pues obviamente tomar mi meditación y darme cuenta, ¿no?, de lo fácil que llego a distraerme y a creerme las ilusiones. Porque, como nos decía ayer el libro, o sea, de nada nos sirve un libro teórico si no lo ponemos en práctica. O por lo menos, no lo decía así, ¿no? Pero la teoría no nos sirve de nada si no lo practicamos. O sea, si nosotros practicáramos realmente todo lo que nos ha enseñado el libro Un Curso de Milagros, y si practicáramos bien los ejercicios, estaríamos en otra sintonía. Estaríamos, pues, el mayor momento de nuestras vidas, estaríamos presentes y no preocupados, ¿no? Les digo que hay muchas cosas que nos mueven, nos sacuden para ver, a ver, tienes el equilibrio mental, ¿no? Tienes tu conciencia tranquila, o sea, estás consciente, más bien quise decir. Porque ya si digo la conciencia tranquila, ya se va, nos vamos a ir por la tangente, ¿no? Pensando, ay, que tienes pensamientos ahí oscuros o qué sé yo. Pero bueno, a lo que voy es de que cuando suceden cosas totalmente inesperadas, de las cuales hablábamos hace tiempo, y que son las que se vuelven nuestros maestros y nuestro examen, de decir, a ver, pasaste el examen que tanto has estado practicando, que has estado estudiando, se llegó el momento. ¿Lo pasaste? ¿Lo vas a pasar o no lo vas a pasar? Si no lo pasamos, entonces vemos ahí realmente pues todo lo que no hemos aprendido. Y no lo digo de manera... ¿cuál es la palabra que quise utilizar? Es que despectivo no, pero parecido, ¿no? Era la palabra. Pero a lo que voy es de que... porque ya se me fue la palabra y ya me estoy yendo... o sea, ya no estoy presente al momento de hacer eso, ¿no? Entonces olviden ya lo que les dije y mejor de aquí vamos. Punto final, punto y aparte, ¿no? Les decía que... tenemos que poner en práctica lo que realmente pues nos hace sentido, ¿no? Hay momentos que tu cuerpo te va a decir que te sientes mal y se va a manifestar y probablemente te va a desasustar, y tal vez es la manera en que el universo y la vida te está diciendo, hey, despierta, no te sigas yendo por ese otro camino. Tranquilízate, deja que la vida siga y surja como tiene que suceder. Parece que tenemos especialidad en querer complicarlo todo, en querer ver muchas opciones. Ya no estoy diciendo calificativos, ¿no? De decir esto es bueno, esto es malo. No, muchas opciones le vemos en cada situación. Y todas esas situaciones son las que realmente nos desenfocan, nos suelen, nos lastiman, nos dan todo aquello por lo cual nosotros estamos haciendo pues este curso o estamos haciendo meditación. Esas reacciones que tenemos, no crean que vamos de retroceso. Cuando nos suceden estas cosas, no crean que están retrocediendo. Son conscientes ahora, somos conscientes de nuestra inconsciencia. Por lo menos antes no decíamos eso, ¿no? Por lo menos antes no decíamos, me enojé y sigo enojada, pero por la culpa de otra persona o por la culpa de lo que me pasó. ahora decimos me enojé, porque yo me creí toda esta situación y la sigo justificando. Pero en el momento en que yo la suelte, dejaré de sufrir o dejará de dolerme. Nos dice el libro, decirte que no juzgues lo que no entiendes es ciertamente un buen consejo. Nosotros no entendemos muchas cosas y lo que entendemos pues nos hace pensar que conocemos, ¿no? Realmente no conocemos nada. Se nos ha enseñado, pero tal vez todo lo que se nos ha enseñado, o sea, en realidad pues no significa todo eso que nos enseñaron. Si tú eres feliz con tu vida, haciendo lo que hagas o no haciendo nada, ese es el objetivo de la vida. Ser feliz, estar en paz, estar tranquilos. Mucha gente alcanza esa felicidad en sus etapas adultas. Pero eso no quiere decir de que no lo podamos alcanzar en este momento. No sé qué edad tengas. Tal vez eres muy jovencito, muy jovencita. Tal vez eres adulto. Tal vez tengas 20 años, 15, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, no sé cuántos años tenga. Y pues a veces la vida te va enseñando, ¿no? Así a través de todos los años de... Ya, o sea, suéltate de esto. O sea, ya ves lo que te pasa cuando te enojas. Ya ves lo que te pasa cuando te preocupas. Ya ves lo que te pasa cuando te piensas en eso, te pones triste. O sea, la misma vida... pues a través del tiempo nos va enseñando, pero no necesitamos aplazar ese tiempo, no necesitamos a otro año más o a otros años más, otros meses más para aplazar nuestra felicidad. La única reacción apropiada hacia un hermano, o sea, la persona que está en tu vida, es apreciarlo. Vamos a tomar hoy esa idea o este pensamiento de que la única reacción apropiada hacia un hermano es apreciarlo. Aprecia a todas las personas con las que te encuentres. Y nos dice también, debes estarle agradecido tanto por sus pensamientos de amor como sus peticiones de ayuda, pues ambas cosas, si las percibes correctamente, son capaces de traer amor a tu conciencia. Es bonito pensar de esta manera, ¿no? Porque por más de que queramos juzgar a alguien, si tenemos presentes esta idea de decir que estoy agradecido por la persona que está en mi vida, por sus pensamientos de amor, como por sus peticiones de ayuda. O sea, cuando alguien grita, cuando alguien se enoja, cuando alguien te insulta, cuando alguien juzga, está pidiendo ayuda, está diciendo... No soy feliz, no estoy consciente. Una persona consciente está feliz y está en paz, no juzga, no critica, no pelea, no envidia, no quiere otras cosas que lo que ya tiene. Y no estoy diciéndolo de manera conformista, estoy diciendo que tú puedes tener, como ya he dicho otros ejemplos, un cofre lleno de diamantes y ser feliz, un cofre lleno de oro y ser feliz, un cofre lleno de plata y ser feliz, un cofre lleno de piedras y ser feliz, un cofre vacío y ser feliz, o no tener el cofre y ser feliz. O sea, no te estoy ni siquiera limitando a la abundancia, ¿no? Pero te estoy diciendo que todos tenemos la oportunidad de decidir ser felices. ¿Y cómo se alcanza la felicidad? No sé, que siempre vamos a estar sonriendo, ¿no? Yo lo sé. O sea, eso no es la felicidad en sí. Cuando alguien dice, ay, qué feliz estoy, es porque nada más está pensando en la felicidad y no hay ningún problema, nada, nada, aunque sea un instante, ¿no? Y dicen, soy feliz. Esa sensación de que no estás pensando en nada y estás disfrutando del momento, esa es la vivencia presente. Y esa la podemos tener en cualquier instante. Hasta en los momentos de mayor dolor, tú puedes experimentar esta paz, esta felicidad, porque no viene del ego, viene del espíritu. Y tu espíritu está completo y está pleno, siempre. Entonces, vamos a traer amor a nuestra conciencia, recordando que la única reacción apropiada hacia un hermano es apreciarlo. Y que debemos estar agradecidos tanto por sus pensamientos de amor como por sus peticiones de ayuda. Porque eso es lo que nos trae amor a nuestra conciencia. Es muy simple el plan de Dios para la salvación. Es poner en práctica lo que les acabo de decir. Y recordar que la realidad... En la realidad no suscita ningún conflicto. No hay sino un solo maestro de la realidad, el cual entiende lo que esta es. Este maestro no cambia de parecer con respecto a la realidad, porque la realidad no cambia. Es nuestra percepción, es lo que nos dice que las cosas no están bien, que deberían ser diferentes. Las interpretaciones que haces de las necesidades de tu hermano son las interpretaciones que haces de las tuyas propias. Al prestar ayuda, la estás pidiendo. Y si percibes tan solo una necesidad en ti, serás sanado. Pues reconocerás la respuesta de Dios tal como deseas que ésta sea. Y si de verdad la deseas, ciertamente será tuya. Qué bonito. Al aplicar cada vez la interpretación del Espíritu Santo a las reacciones de otros, irás cobrando mayor conciencia de que su criterio es igualmente aplicable a las tuyas. El miedo, nos dice también, es un síntoma de tu profunda sensación de pérdida. Si al percibirlo en otros aprendes a subsanar esa sensación de pérdida, se elimina la causa básica del miedo. Y de esa manera te enseñas a ti mismo que no hay miedo en ti. Los medios para erradicarlo se encuentran en ti. Y has demostrado esto al dárselos a otros. Si deseamos contemplar el amor, que es la realidad del mundo, ¿qué mejor cosa podrías hacer que reconocer en toda defensa contra él la súplica de amor subyacente? ¿Y de qué mejor manera podrías darte cuenta de su realidad que respondiendo a esa súplica dando amor? La interpretación que el Espíritu Santo hace del miedo ciertamente lo desvanece, pues la conciencia de la verdad no se puede negar. De esta manera, el Espíritu Santo reemplaza al miedo por el amor y transforma el error en verdad. Y de esta manera aprenderás de él cómo reemplazar tu sueño de separación por el hecho innegable de la unidad. Pues la separación no es otra cosa que la negación de la unión, y si se interpreta correctamente, da testimonio de tu eterno conocimiento de que la unión es verdad. Y bueno, con esto finalizamos el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección número 85, y el 85 nos dice, el repaso: